Nos vamos a ir a Patagones porque en breve se va a desarrollar una nueva edición de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, la conocida fiesta del 7 de marzo, y están ultimando los detalles para lo que van a ser puestos de artesanos que se van a estar instalando allí, también la cuestión que tiene que ver con los puestos gastronómicos. Para eso estamos en comunicación con Mariana Heredia para que nos dé algún detalle al respecto. Mariana, ¿qué tal? Ana y Américo te saludan desde Radio Encuentro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, con intenciones de conocer, me imagino ya ultimando, ¿no?, los detalles, porque estamos próximos a la Fiesta de la Soberanía. Exactamente, ya estamos justamente cerrando algunos aspectos bastante importantes, sobre todo con la instalación de puestos y la asignación de lugares. Uh-huh. Nosotros desde el 10 de febrero que tenemos abierta una preinscripción, que se va a cerrar el lunes 20, como para poder verificar quiénes son los interesados en participar de la fiesta con stands, con carritos y locales comerciales. Y bueno, hasta ahora hemos tenido una preinscripción que ha tenido muchísima convocatoria por rubros. Por ejemplo, hemos tenido preinscriptos hasta ayer a última hora unas 160 personas en lo que es actividad comercial de venta de ropa, de blanquería, de juguetería y demás. En lo que es gastronomía hemos tenido aproximadamente unos 50 preinscriptos. Luego en matreros hemos tenido unos 20 preinscriptos. Uh-huh. Y esto se sigue ampliando hasta el lunes, en donde nosotros ahí vamos a verificar cuántos inscriptos hay por cada rubro, y de acuerdo a la cantidad de lugares que tengamos en el predio y de acuerdo al rubro que estemos teniendo de la cantidad de inscriptos, se va a hacer un sorteo ante escribano público para la asignación del puesto y eventualmente para el establecimiento de suplentes, ¿no? Así que estamos trabajando justamente en esto, en la disposición del predio. ¿Ustedes todavía no tienen una capacidad concreta de cuántos puestos pueden haber? No, sí, tenemos ya delineado la cantidad de puestos que hay por rubro, por eso seguramente no todos van a poder instalarse, porque tenemos muchísimos inscriptos, por ejemplo, en venta de ropa y de blanquería. En ese caso necesitamos de alguna manera hacer una previa selección, que se va a hacer el día 24 de febrero ante escribano público, y bueno, estableceremos suplentes en caso de que la persona sorteada no se presente a la inscripción. Pero estamos justamente apuntando más que nada en esta edición, al menos, a lograr que se instalen más cantidad de matreros, de artesanos, para poder rescatar todos los valores culturales que hacen a la fiesta, ¿no? Así que hemos tenido buena convocatoria en cuanto a matreros y artesanos, están viniendo de todo el país. Mirá. Hay gente de Rosario, de Salta, de provincia de Buenos Aires, de Corrientes. En cuanto a artesanos también hay muchísima gente que está viniendo de otros lugares, del Bolsón, de Garín, de Mar del Plata, de Paraná. Así que bueno, la verdad que ha sido una muy buena convocatoria. ¿Hay algún requisito para poder anotarse en esta convocatoria? En esta preinscripción el único requisito obviamente es establecer a qué rubro es el que quiere, en el que está interesada la persona, ¿no? Sí. Y una vez que se establezca el rubro, nosotros verificamos en ese caso cuántos inscriptos hay. Lógicamente que siempre va a haber más inscriptos en algunos sectores como comidas rápidas, sí, o como minutas, en donde obviamente vamos a hacer una preselección. El único requisito es este, ¿no? Y tener las condiciones mínimas de habilitación para ese tipo de puestos. Si estamos hablando de comida, va a intervenir obviamente la gente de fiscalización haciendo una intervención en el sentido de explicar a quien desee realizar una actividad de gastronomía cuáles son las medidas de seguridad y las medidas de bromatología que debe cumplir. Uh-huh. Y seguiremos adelante con esta inscripción. La idea es tener una variedad bastante amplia y que no se repitan por ahí muchos puestos que por ahí pasaba quizá en otras fiestas, ¿no? ¿Tiene algún costo el puesto en sí? Sí, la inscripción implica pagar solamente un derecho de participación en la Fiesta de la Soberanía Patagónica, sino también por única vez una habilitación provisoria como comercio y una tasa por servicios especiales de limpieza. Más o menos por rubro, porque es de acuerdo al rubro del que estamos hablando que aproximadamente los que son comerciales generales, en donde no está incluida la gastronomía, estamos hablando de un costo total que podría tener esta persona por todos los días que involucra la fiesta de 12.600 pesos. Y por ejemplo, los que son gastronómicos, ya el valor es de 7.700 pesos aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Eso es de acuerdo a la cantidad de metros que se establezcan, la cantidad de metros en algunos casos cuadrados y otros casos se da como lineales. Está bien. ¿No? Pero ronda, digamos, ese dinero. Ronda aproximadamente esos valores y todo tiene que ver también con el rubro que se elija, porque por ejemplo un artesano del partido de, o de la comarca en realidad, de Viedma Patagones, está exento del pago de derecho de participación en la fiesta. Ajá. Y los que son artesanos foráneos, ahí en ese caso el costo por participar de todos los días de, en el evento que estamos llevando a cabo es aproximadamente de 3.000 pesos. Uh-huh. ¿Y los artesanos locales tienen también alguna prioridad en el momento del sorteo? Sí, en realidad los artesanos locales no van a sortear. Ah, okay. Los artesanos locales nosotros obviamente le estamos dando un lugar específico porque nos interesa obviamente fomentar el en el sentido de la fiesta, ¿no? Perfecto, sí. Justamente el lugar se da para la parte de artesanos y obviamente por eso también hay una exención en el pago de, del derecho de participación. Perfecto. Para quienes vienen de afuera, uh-huh. El hecho de que sean menos días en comparación con años anteriores o que sea una fiesta corta en comparación con otras fiestas que se dan en otros lugares del país, ¿es una condición? Digo, por ahí no, eligen ir a otro lado en vez de Patagones. ¿Qué sabe usted de eso al respecto, si es, le ha llevado un comentario? No, la verdad es que no, al contrario. Los teléfonos que tenemos, que si quieren después se los voy a dejar, están sonando todo el día y estamos hasta pensando en ampliar un poco más el plazo para la preinscripción, porque la verdad es que por ahora hemos tenido, le diría que ya tenemos ya cubierto los espacios que tenemos para la, el predio. Uh-huh. Y la verdad que no. Que al contrario, buena convocatoria. Uh-huh. Mucha convocatoria y mucha gente interesada en participar, porque también los valores son valores que son ajustados a la cantidad de días y a la, en relación con otras fiestas. Entonces, esto nos permite poder estar compitiendo, si se quiere, entre comillas, sí, con otras fiestas que puede haber en la zona, ¿no? Uh-huh. Bueno, si tiene ahí a mano, nos dice los teléfonos por si hay algún interesado en participar, en anotarse. ¿Cómo no? Los teléfonos para poder hacer esta preinscripción, que en principio va a finalizar el 20 de febrero, o sea, el lunes. Sí. Esta preinscripción no significa que estamos inscritos, sino que obviamente nosotros luego hacemos una preselección de acuerdo al rubro de que se trate, ¿no? Esta preinscripción va a cerrar el 20 de febrero, el lunes, y los teléfonos para poder hacer esta preinscripción, informando obviamente algunos datos personales y el rubro en el cual se quieren inscribir, el teléfono es 462-422 o un celular que es 15-28-9571. Perfecto, lo vamos a ir repitiendo seguramente en estos días, en realidad hoy va a ser la oportunidad y el lunes mismo también se puede hacer. Sí, el lunes mismo también, por lo menos todavía no hemos tomado la decisión porque todo va a depender de cómo cierre hoy la prescripción. Si ya tenemos sobre prescripciones en relación con la cantidad de puestos que tenemos para ofrecer, seguramente hagamos el cierre y por ahí podamos llegar a hacer alguna excepción respecto de actividades artesanales o de matreros, porque realmente interesa, claro, hacer una apertura para esos sectores, ¿no? Perfecto, Mariana, muchísimas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto hasta antes del inicio de la fiesta para conocer, bueno, finalmente cuántos van a ser los puestos y qué ubicación van a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La palabra de Mariana Heredia, funcionaria del municipio del Partido de Patagones, dando allí detalles de lo que es esta convocatoria, apertura de preinscripción para quienes estén interesados en instalar su puesto en la fiesta de la soberanía patagónica.